A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el primer versículo de Génesis, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En el versículo 1 del pasaje de hoy, la traducción al español, ve, no capta el énfasis que dice el verbo en hebreo, el idioma original del Antiguo Testamento. Esta palabra no es una sugerencia, una declaración o una petición, es una orden. Ve, ahora mismo, levántate y muévete. El resto del versículo 1 subraya lo que el ve de Dios fue para el anciano Abraham. El Señor lo estaba llamando a dejar todo lo que conocía, su tierra, sus familiares y su hogar, para dirigirse hacia lo desconocido. Dios tenía un destino en mente para él y sus futuros descendientes, y prometió mostrar el camino y hacerlo saber a Abraham cuando éste llegara. El versículo 4 nos dice que Abraham fue, aunque es posible que haya tenido dudas. La Biblia no las registra. En vez de eso, el relato nos dice que Dios ordenó y Abraham por fe obedeció. ¿Hay algo que Dios nos ha mandado hacer que tratamos como mera sugerencia o peticiones? A veces buscamos escapatorias o elegimos un tal vez, sin ningún compromiso en respuesta a algo que Dios nos ha ordenado hacer. Abraham entendió que solo había una respuesta correcta al imperativo ve de Dios. Fue un sí, Señor, lo cual demostró su total obediencia.